Había 9 personas en streaming. Sí. 9. Colectivo Nois Radio. Colectivo Nois Radio. Nois Radio. Colectivo Nois Radio. Nois Radio. 9. Como de una tormenta por venir. En la escuela no hay día que llueva, pero la lluvia es hermosa. Y afuera estaba lloviendo. Destaparon una lata y tomaron como si cambiaran de canal, no sé, como si estuvieran viendo televisión y cambiaran de canal. También la escuché como celular que decía. What's wrong? Pues sí, es el símbolo de la anarquía, porque como el poder entre la inocencia y lo macabro es como para mí un juego diabólico, una película. Al principio se escuchaba como un dictador, parecía militar, no sé. Entonces yo dibujé unas caras tristes o felices y con unas gotas rojas, queriendo dar a entender que pues entre la felicidad y la tristeza hay solo un paso y está muy cerca. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguien sobre los sonidos de la ciudad. Pues lo del vaso, que a muchos les sonó que un vaso que le estaban revolviendo ahí, pues a mí me hizo acordar cuando yo comía compota de pequeña, que yo llegué ahí con la cuchara y así iba a sacar todo eso, que mi mamá me decía, ay, pare ya, que va a ser el sonido. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguien sobre los sonidos de la ciudad. If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Vamos a ver si podemos preguntarle a alguien sobre los sonidos de la ciudad. What's wrong? Ay, acá que hablaban, que decían cosas que no entiendo. Me recuerda en la academia donde yo estudio que nos ponen a hacer ejercicios con música para llevarnos al recuerdo y al pasado y superar todo el pasado. Entonces por eso puse una cruz, porque es algo que lo eriza uno los recuerdos. Me recordó televisores viejísimos, no sé, la voz era algo así, relojes y algo aquí sangre. Películas super macabras. Todo el mundo lo interpretó como un columpio, pero yo lo vi como unas cadenas oxidadas que sonaban como pegándole. El sonido del columpio que estaba balanceando. Yo escuché también columpios. Bueno, pues yo lo hice como en forma de un personaje que está dentro de su casa, está como viendo televisión, luego va a la cocina, se sirve una bebida, luego como si se fuera a asomar a la ventana y escuchar a los niños jugando, a los columpios, está lloviendo y comienzan a cantar los niños como para que haga sol, ¿ya? Una música ahí toda, al principio que pues me da como cosa.